El tema de hoy es concretamente trabajadora embarazada. Vamos a hacerlo lo más sintético y claro posible. La compañía, ¿cómo sería? O sea, el caso de cualquier embarazada. Cualquier embarazada trabajadora, que ya del momento ni bien se sabe que está embarazada, lo primero que tiene que hacer es guardar silencio en su ámbito laboral. Eso como decálogo número uno, guardar silencio en su ámbito laboral. ¿Qué quiere decir? No comentárselo a nadie. Ajá. Ni a su sombra. Porque todo lo que comente va a ser tomado en su contra, digámoslo así. No con mala intención, sino como es una buena noticia, ¿qué compañera no va a querer transmitirle a la otra que su amiga está embarazada? Bueno, eso llega a oídos de la patronal rápidamente y esa compañera corre mucho riesgo de perder su trabajo. Si está por agencia, en el día, digámoslo así. Ya lo he visto en Felford, lo he vivido muchos años eso. Entonces, el primer consejo es guardar silencio. Segundo consejo, ni bien ya tiene su certificado médico, ya tiene la seguridad de que se encuentra embarazada, con el diagnóstico de su obstetra, ¿qué hace? Manda cartas, documento. Lo primero. ¿A quién? Perdón. Sí, primero, si está por agencia, a la agencia y a su real empleador, que sería empresa. La empresa que le está dando trabajo. O sea, a la empresa que le da trabajo y a la agencia que la contrató. Una carta de documento a cada una del mismo tenor, que yo después le voy a pasar el texto, preparando lápiz y papel. Es cortito, sintético, pero con eso tienen cobertura. ¿Cuándo se manda la carta de documento? Prácticamente la mujer se sabe embarazada al mes y medio. Ya con la primera falta, ya ahí nomás ya se sabe la mujer que está embarazada. Bueno, ese es el momento de mandarlo. Ni bien se confirma su embarazo, se manda la carta de documento. Muy bien. Se habla de 3 meses de trabajo. Tiene que tener mes y medio de embarazo y 3 meses de trabajo, pero eso es relativo. 3 meses de antigüedad, digamos. De antigüedad del trabajo, ya sea por agencia o efectiva. Sí. O contratada o en negro, como sea. La relación con la empresa tiene que ser de 3 meses. Pero se puede mandar antes, por jurisprudencia. ¿Qué quiere decir jurisprudencia? Fallos previos, fallos de jueces, no fundamentados en una ley, sino simplemente por ser fallos a favor de los trabajadores, eso se llama jurisprudencia. Muy bien. Una enorme cantidad de fallos a favor de este tema hacen que la mujer embarazada pueda denunciarlo antes de sus 3 meses de trabajo. O sea, a ver si entendí. Digamos que sería por ley, tendría que tener 3 meses de antigüedad. Sí. Pero la realidad muestra que muchas compañeras, sin tener esos 3 meses... igual se les ha hecho lugar a que estuvieran embarazadas y se contempló como si fuera estuvieran en los marcos legales. Exactamente, prevalece el estado de embarazo a la ley, a Muy los bien. 3 meses de prueba, prevalece. Bueno, o sea que esto no es un argumento que le puedan dar en contra. No, para nada. Mandando esa carta de documento tiene una protección, digamos que total. No puede ser despedida una trabajadora. No puede ser despedida una trabajadora que denunció su embarazo. Muy Eso bien. Es fundamental. La embarazada, como el texto es sencillo, dice, por la presente les comunico que me encuentro embarazada, fecha probable de parto tal, certificados médicos a su disposición. Listo. Es un telegrama gratis, se va al correo argentino, se pide un telegrama laboral, se lo escribe, uno a la agencia y uno a la empresa. Y automáticamente está protegida. Está protegida. La única protección que sirve es esa. Ajá. La única, no hay otra ante la ley. No sirve avisar de palabra. Claro. Porque es muy peligroso. Hemos tenido casos en Felford de compañeras que han mandado el telegrama y esa misma tarde ya las estaban llamando de la agencia para ver quién llegaba primero, si el despido o el telegrama. Qué aviso, ¿eh? A ese nivel. Por eso es muy importante mantener silencio y que el primer aviso sea por escrito. Eso es fundamental para el comienzo de la defensa de la mujer embarazada. Después viene el tema si puede trabajar o no. Eso ya depende de la compañera, de su estado. Hay embarazos de alto riesgo, de mediano riesgo, embarazos normales. Eso lo va a medir la obstetra. Hay compañeras, yo he visto compañeras en nuestro trabajo que las hemos asesorado, que tenían problemas de hipertensión, problemas de pérdidas. Entonces, con un certificado de la obstetra, han guardado reposo hasta el parto. Y están protegidas por la ley. ¿De qué obstetra, Cacho? ¿De mi obstetra? Sí, puede ser particular. Sí, particular, por supuesto. Ajá, número de matrícula, sello, diagnóstico. Con eso está, con eso ya está protegida. Está protegida por si no puede trabajar. Hay compañera que dice, me siento bien, sigo trabajando. porque no quiero sacrificar la licencia, eso de 45 claro. días antes y 45 días después. Eso no es correcto, porque puede claro. llegar con licencia médica hasta el parto. Esa parte, eso, digamos. Esa si ella parte. No puede trabajar, si no puede eso trabajar, no claro. entra a correrle la licencia. Exactamente. La licencia le corre en condiciones normales que la trabajadora pueda trabajar. Uh-huh. Entonces llega 45 días antes, un mes antes, lo que ella decida, en la medida que se va sintiendo bien, deja de trabajar y le queda el resto de los 90 días para después del parto. Pero si físicamente no se encuentra bien, puede llegar con licencia médica hasta el parto, y se toma los 90 días posterior al parto. Aparte. Eso es legal también. Muy bien. Que muchas no lo saben. Son claro. 90 es decir, los 90 días serían los 45 anteriores al parto que no tomó. Exacto. Y los 45 posteriores. Posteriores. Los puede manejar 30 y 60, 15 y 75, como quiera. Como quiera. Como ella como el cuerpo se lo va dictaminando. Está todo dentro de la ley. Muy bien. Tiene que denunciar el ANSES también. Ese es un trámite personal que lo tiene que hacer la trabajadora para poder cobrar el prenatal. El prenatal es importante denunciarlo ni bien se sabe embarazada, porque si deja pasar los primeros 6 meses, los pierde. Cobra los últimos 3. Entonces hay que ¿Sería eso entonces? Ni bien se sabe embarazada, denunciarlo en el ANSES. Ese es un trámite que tiene que hacer la trabajadora. Es un trámite personal. Balances que le corresponde, saca un turno por internet, tampoco se moviliza hoy por hoy, lo puede sacar por internet. Sí. Y después saca, denuncia su embarazo. Ahí no tiene que llevar por escrito, lo dice, lo puede. Puede llevar por escrito. Obviamente los certificados médicos, obviamente algo que avale su estado. Exacto. Ajá. Y eso le va a servir porque la licencia de los 90 días se la paga el ANSES. No se lo paga ni la agencia ni la empresa. Ah, muy bien. Lo paga el ANSES. O sea que si lo denuncia muy sobre la fecha, corre el riesgo, que ha pasado con compañeras, que después demora el ANSES en pagarlo. Ajá. Y están un tiempo sin remuneración. O sea, conviene ir haciendo todo temprano para tener la certeza de que se va a ir cobrando en los tiempos correctos. Claro. O sea que el aviso al ANSES le sirve a la trabajadora para que se le pague su licencia de 3 meses. Y sí, y su prenatal desde el primer mes de embarazo. Porque si lo denuncia después de los 6, lo pierde los 6 primeros, cobra los últimos 3. O sea, el prenatal y la licencia. Y la licencia, exactamente. Esas dos cosas. Eso es un trámite personal que lo tiene que hacer la trabajadora. Después del parto. Viene después del parto, ¿qué pasa? ¿Sigue también, con su perdón, licencia? Una duda. Si por ejemplo está en una tarea que no es conveniente en el trabajo, digamos, por su condición de embarazo puede, no sé, alguna tarea que no puede ser cambiada de lugar. Obviamente, eso lo puede hacer gracias a que lo declaró formalmente. Uh-huh. Porque si lo mantiene en silencio, como también hay casos de compañeras por miedo a perder el trabajo, hacen cualquier tipo de tareas, corren el riesgo de perder el embarazo. Yo lo he visto en Felfor años, que compañeras se fajaban la panza barbaridad, para que nadie se diera cuenta. Qué barbaridad. Sí. Y corrieron, he visto compañeras perder su embarazo en líneas de producción. Y como lo he visto yo en Felfor, calculo que ha pasado en muchísimos lugares por falta de justamente de asesoramiento. ¿Seguro? La ley la protege a la mujer embarazada, la protege, hay que usar las herramientas, las pocas herramientas que tenemos los trabajadores tenemos que usarlas a pleno. Claro. Y la mujer trabajadora tiene mucha cobertura, pero en su desconocimiento no las usa y la patronal se aprovecha de ellas. Seguro. Y si ni bien se puede desprender de una embarazada, lo hace. Sí. Y las agencias también. Bueno, después del parto continúa con su licencia en la medida que se la tomó. Si tomó 45 días antes, le quedan 45 días después. Pero independientemente de eso, tiene cobertura, tiene lo que se dice presunción por embarazo de 7 meses y medio después del parto. ¿Qué es eso? Toda trabajadora, después de la fecha del parto, tiene 7 meses y medio que si es despedida, si la empresa la despide, está la presunción de que fue por embarazo. La presunción con certeza. No hay que demostrarla con testigo ni nada. Claro. Es presunción concreta. Que es por eso. Concreta, que la despiden, que es por embarazo. Por eso. Entonces, a la indemnización que le correspondería si no hubiera estado embarazada, se le suman 13 meses de sueldos completos. Muy bien. Por la presunción. Más un daño moral que cubre la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. Que se le agrega todo un resarcimiento por daño moral, por haber sido discriminada. Muy bien. Que las empresas, llegado a ese caso, van a tener cuidado en que en los 7 meses y medio no darle de baja. Esto no lo deben conocer mucho, esto menos conocido debe ser. Menos ¿no? conocido, y lo que voy a decir ahora es menos conocido todavía. Ajá. Después de los 7 meses y medio, sí. cuando termina la presunción sí. legal, si la trabajadora es despedida, la empresa va a tener que demostrar también por qué la despide. Porque Que no puede ser sin causa, digamos. No, tiene que haber una causa concreta porque también sigue estando latente la presunción y es muy fácil demostrarla. Si bien la ley caduca a los 7 meses y medio, después, con testigos y formas de tarea que ha tenido la compañera, sí. se puede demostrar que la compañera ha sido despedida porque viene de su embarazo. Una compañera que tuvo un comportamiento que no tuvo llegadas tardes, no tuvo faltas, sí. un comportamiento correcto, digamos, desde el punto de vista laboral. Termina los 7 meses y medio y es despedida, es muy obvio que estaban esperando el plazo legal. Claro. Entonces claro. también se puede... Tiene otra cobertura, digamos. Y también acá entra a tallar la jurisprudencia, que hay muchos fallos a favor de las mujeres embarazadas. Uso este término no para quedar bien, sino porque lo van a escuchar en muchos claro, lados. Claro. Se usa normalmente. Entonces la gente que no conoce de leyes dice, ¿qué es? ¿Por qué? No son leyes, pero son fallos a favor de lo que se está tratando el tema en cuestión. Y a partir de ahí rige como si fuera legal, como si fuera una, digamos, con la fuerza de una ley prácticamente, ese antecedente, ¿no? Exactamente, juega a favor del trabajador. Bueno, cuando termina la licencia la trabajadora, terminó por ejemplo los 45 días posteriores al parto, está dentro del periodo de presunción. ¿Qué hace la compañera cuando termina la licencia? Tiene 3 opciones, o mejor dicho 2, por el artículo 183 de la Ley de Contrato de Trabajo. La primera es retomar tareas. Sí. Termina su licencia de 45 días, está bien físicamente, tiene con quien dejar su criatura, se tiene que dar muchas condiciones. La compañera retoma las tareas, ahí estaría todo normal. Sí. El segundo caso puede entrar en periodo de excedencia, que es legal también. Quiere decir que puede trabajar 6 meses sin goce de sueldo. Y en reserva de trabajo. Le reservan el trabajo. Ajá. Por supuesto, eso también es legal. Muchas compañeras no lo conocen. Son 6 meses de excedencia. O sea que puede pedir, puede decir que... Puede decir que no tienen con quién dejar su hijo. Que tiene que resolver Tiene que resolver cuestiones. Temas y se toma 6 meses sin goce de sueldo. Eso lo ampara por el artículo 183. Muy bien. Y le guardan el supuesto. Su puesto de trabajo. ¿Cuánto por seis tiempo? Meses. Seis meses, muy bien. Y el tercer de los casos, que no normalmente no se da, es que la trabajadora no avise, no vuelva. Claro. Entonces, lamentablemente en ese caso... la empresa le puede llegar a abonar un 25% de su indemnización. Normalmente no se da porque yo creo que todas las compañeras tienen la precaución de avisar, si bien claro. no conocen la ley, se terminó la licencia, ¿qué hago? ¿Vuelvo? ¿No vuelvo? Ahí averiguo. Claro. Pero se puede llegar a dar. Y la empresa le puede llegar a abonar el 25% de su indemnización, si no avisa y no vuelve. Generalmente no se da. Se da lo que se llama excedencia. Claro. Excedencia. Sí, y después, pero de todas maneras es importante recalcarlo, ¿no? Por supuesto, sí. Y después de la excedencia puede pasar que después de los 6 meses vuelva a trabajar y comience una cierta persecución, entre comillas, de la empresa. Sí. Que volvemos al punto que hablamos antes de la ley 23.592. De la presunción. Discriminatoria y la presunción por despido por embarazo. O sea, todo esto, como se ve, está al amparo de concurrir a un abogado, obviamente. Lo claro. que estamos dando acá es un paneo de lo que hay que hacer. Pero ante la menor duda, concurrir a un abogado. Claro. Porque si, por ejemplo, la compañera manda la carta de documento y es despedida, ese despido no corresponde. No corresponde. Pero la trabajadora ahí no sabe qué hacer. Bueno, concurrir a un letrado, que él va a saber los pasos a seguir. Claro. Pero que la compañera sepa que no corresponde ese despido. Claro, muy bien. Que no corresponde. Y que denunciándolo como yo lo manifesté acá, sí. tiene cobertura. Está cubierta. Está cubierta legalmente. Muy bien. Y puede usar todos los elementos que la ley le provee, que no son muchos, pero los tiene. Sí, sí, claro. Poder usarlos. O sea, eso es en resumen. El texto se lo repito. Sí. Le repito el texto por si le quedan dudas. Se pide, se va al correo argentino con DNI, se pide un telegrama laboral, es gratuito, y se escribe por la presente. Le comunico que me encuentro embarazada, con fecha probable de parto, ¿vale? Le pone la fecha que le dio la obstetra, punto seguido, certificados médicos a su disposición. Se le envía uno a la agencia, en el caso de estar por agencia, y otro al empleador directo. Y se terminó el tema. Bueno, muy interesante. Estaba pensando que ese mismo textito que tenés acá, podríamos tipearlo y ponerlo en el Face dentro de la columna. ¿Cómo vamos a llamar esta columna? Derechos de los trabajadores. Sí. Defendamos nuestros derechos. Defendamos nuestros derechos. Y ponemos, todas las semanas vamos poniendo un pequeño aporte para que quede ahí para... Hasta ¿no? El tema de mandar el telegrama lo puede hacer una compañera sin ningún tipo de asesoramiento. Claro, va al correo, lo manda. Claro. Y ahí ya no tendría que tener problemas. También lo que vos recalcás, que se comunique con un abogado, ¿no? Porque después estos pasos los tiene que ir tomando... porque la empresa responde, ¿no? La empresa tiene sus artimañas también. Y por supuesto, el otro día me llamó una compañera que le habían dado la baja porque se enteraron que estaba embarazada y le dieron la baja de palabra. Le dijeron, no vengas más. Claro, claro. La compañera ese mismo día le mandó una carta de documento, pero ¿quién lo hace? ¿Cuántas compañeras saben que tienen que hacer eso? Ella me dice, pero ya me echaron. ¿Te mandaron un telegrama? No, no estás echado. Claro, claro, claro. Ese es otro tema. El despido de palabra no sirve. Todo lo que es ley hay que hacerlo por carta documento. Y en ese caso, la carta documento, ¿qué tiene que decir? El tema del embarazo. Sí. Porque como pasa en Felfur y pasan muchas otras fábricas, cuando los trabajadores están en forma eventual, no les mandan la carta documento de despido. ¿Por qué? Porque si no tienen que suspenderlos por 45 días, buscarle otro trabajo, y si no se lo consiguen, indemnizarlo. Entonces de palabra le dicen, no vengas más. Y claro, esa persona está sin trabajo, entre comillas, en el aire, porque no hay nada escrito. Claro. O sea que esto también tiene que quedar a fuego, que todas las notificaciones, ya sea las que uno tiene que recibir o las que uno da, tienen que ser por escrito. Esto también tiene que quedar por supuesto a fuego. Y este tema de las agencias, que yo comenté recién, así al pasar, estos despidos de palabra los vamos a tratar seguramente en un martes. Muy bien. Que es muy importante porque es tan preocupante como el embarazo. Porque se juega la fuente de trabajo de mucha gente que está en negro, contratada por agencia. Una pregunta. Yo sé el caso de una parienta que, bueno, después que tuvo su bebé, no sé, deben haber pasado esos 6 meses que vos decís, y ella trabajaba en estas cadenas de supermercados grandes, y, bueno, viviendo en la zona de Matanza, la mandaron a trabajar a Monte Grande. ¿Eso se puede hacer si tiene un bebé? A lo mejor tuvo doble bebé, porque tuvo 2 chiquitos que encima nacieron ciegos. Y la mandaron a trabajar a Monte Grande y ella renunció, porque... Lo que no hay que... Justamente hay 2 problemas en uno que usted me comenta. No hay que renunciar nunca. Bajo ningún punto de vista, si uno no tiene la decisión de dejar el trabajo, si no es por decisión propia... No hay nada que tenga que motivar a un trabajador a renunciar. ¿Pero la podían mandar así tan lejos y en esa situación? No, es lo que yo comenté, está la ley 23.592 antidiscriminatoria, que después de un embarazo ella tiene que pelear su fuente de trabajo. Donde trabajó estando embarazada, esa es la fuente que tiene que defender ella. Y no se la puede mandar a un lugar más lejos, obviamente. Pero primero no tiene que ser sacada de su lugar de trabajo. Tiene que defender su fuente de trabajo. Y menos renunciar. ¿Y para eso ir al abogado? Por supuesto. A ese nivel de conflicto ya requiere la asistencia de un letrado. Bueno, muchas gracias. No, por favor. O sea, Cacho, que has evacuado la primera consulta. Hemos tenido nuestra primera clienta in situ, como se dice, en el lugar de trabajo. In situ. En el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo. En la radio misma. ¿Qué será si salimos de la radio, no? Mirá, me imagino que... Una catarata. Muchísimas compañeras embarazadas... no saben qué hacer, la gran mayoría. Y lo primero que hacen es comentarlo en el trabajo por la alegría, por la emoción. Claro, la ingenuidad también, ¿no? Porque quién va a pensar que esa noticia te va a significar un raje. Hay que pensar siempre que, como le digo a mis compañeros, lamentablemente somos un número. Y a la empresa lo que menos le interesa es el embarazo de una compañera. Le interesa que esa persona siga produciendo, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces lo que tenemos que priorizar nosotros como delegados es el embarazo, que es algo maravilloso. Claro. Preservar eso y a la vez preservar la fuerte. Pero primero el embarazo por sobre todas las cosas. Claro. Hemos tenido una compañera que quería trabajar y la doctora le decía que no podía. Y me decía a mí, pero yo quiero seguir trabajando porque me van a echar. Qué ya barbaridad. Hiciste lo que correspondía, no te van a echar. Hoy por hoy sigue estando en relación de dependencia con Felford, tiene su beba sana y salva y sigue con la protección que le corresponde y la vamos a seguir defendiendo. Qué barbaridad. No, si esa veces... compañera no mandaba la carta de documento, como yo le dije, hacía 9 meses que estabas en la calle. Mira vos. Como muchas compañeras que yo he visto y que lamentablemente no se ven en otras fábricas, que nunca nos enteramos. Sí, sí, y ahí hay otro problema que en algún momento habría que tocar también, ¿no? Esta cuestión que mucha gente considera que si no trabaja no debe cobrar, ¿no? Yo lo he escuchado eso, por ejemplo, ¿no? Se siente, es decir, culpable. Se siente culpable de que no está, o sea, que no le corresponde porque no está trabajando, que esa remuneración no le corresponde, ¿no? Esta es otro tema, es, digamos, otro tema tabú que se han encargado las patronales de ir metiendo metiéndolo en la cabeza, en la cabeza, en los huesos de los trabajadores. Impresionante, ¿no? Eso se llama la plusvalía, que es lo que cada trabajador produce. Uh-huh. Nosotros producimos muchísimo más de lo que ganamos. Así es. Muchísimo más. Pero lamentablemente las patronales se encargan de hacerle creer al trabajador que no es así. Uh-huh. Que no es así. Sí, que le hacen un favor. Y el gran problema es que a veces lo creemos. La patronal te dice, sí, sí, muchas veces lo creemos. Por supuesto. A nosotros nos ha llevado un par de años darnos cuenta de que no es así. Y lo estamos transmitiendo. Es más, hemos hecho un cálculo matemático que con 2 máquinas se paga el sueldo de todos los trabajadores. Por lo menos en Felford. Mirá vos. Lo hemos hecho hace un par de años. Ajá. Y son muchísimas máquinas las que tienen las fábricas. O sea que con solamente dos está. 2 máquinas ya, el resto es ganancia. Imagínate, qué bárbaro, ¿no? Bueno, pero hay muchas cosas con las que luchar, ¿no? Es decir, con toda la cabeza que nos han hecho también hay que luchar. Porque... Yo lo he sufrido antes de ser delegado, también me han bajado de categoría, he estado por agencia 3 años, no quería pasar efectivo porque perdía 3 años por agencia, claro. A mí me ha pasado. Claro, claro. O sea, yo he visto muchos atropellos de compañeros que le decían andar a la agencia, renunciar y volver que quedase efectivo, y volvían y le cerraban la puerta en la cara. Claro. O sea, a mí no me la va a contar nadie, yo la claro, viví. Claro, claro. Entonces estamos defendiendo cosas que yo he visto y así que no queremos es. Que pasen, ni acá ni en otro lado. Por eso tenemos la apertura de esta columna, que de paso les agradezco muchísimo. No, por favor, bárbaro. Al contrario. Y bueno. Ha sido una muy buena inauguración. Bueno, estamos muy contentas de tener, como decíamos al principio, uno de los objetivos del programa era esta columna. Así que bueno, lo hemos concretado de la mejor manera. Bueno, entonces el próximo martes continuamos. Sí, con otro tema. Lo vamos a ir preparando y lo vamos a anunciar. Seguramente va a ser un tema que pega fuerte, porque hay muchos temas que están pegando fuerte en la clase obrera y bueno, vamos a ir por orden de importancia. Respondiendo. Bueno, bárbaro. Entonces, y ahora me quedo con ustedes a escuchar al resto de los muy invitados. Muy bien. Bueno, está detrás de la vidriera, está el invitado que ahora está medio escondido. ¿Dónde está? Sebastián Levalle, que nos va a contar. Pero antes vamos a ver. ¿Cuáles han sido las peripecias? Exactamente. Lo dejamos presentado y con la curiosidad, porque ahora vamos a un tema, ¿no?